Venga, Azules. Radio Ubrique, deportes. 6:23 de la tarde arranca la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la frecuencia modulada, donde a partir de ahora vamos a quedarnos resumiendo la última jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, y con anterioridad a esto vamos a hablar también de la final del Trofeo de Campeones, que se disputaba el pasado viernes entre dos equipos ya clásicos de finales en las competiciones locales, Estudiantes y Revolución, y el partido que terminaba con victoria Estudiantil por 3-2. Un partido muy intenso, con dos equipos que en todo momento tuvieron opciones de llevarse el partido, pero que sin duda estuvo marcado por lo limitado de sus plantillas. Llegaron casi a lo justo al partido del pasado viernes. Estudiantes, que en todo momento tuvo la iniciativa en el marcador, se adelantaba, empataba Revolución, se volvió a adelantar, volvió a empatar, pero que en algunos momentos también Revolución tuvo ocasión para haberse puesto por delante. Finalmente, Estudiantes le devuelve la eliminación que tuvo en el Trofeo de la Peña Sevillista ante Revolución, una eliminación que se fraguó en los penaltis, y en este caso pues le gana ese Trofeo de Campeones que corresponde a la temporada pasada, a los equipos que consiguieron algún título o se metieron en segunda posición o un ascenso durante la pasada temporada. Y además vamos a hablar, como no puede ser de otra manera, de la segunda jornada liguera. Esto acaba de empezar. Y por ahora, pues poca sorpresa. Lo que sí parece, al menos en División de Honor, que la cosa va a estar muy reñida. Ahora mismo Estudiantes precisamente es el equipo que lidera la tabla y tan solo tenemos seis equipos invictos. Cinco de ellos, Estudiantes, Los Patos, Revolución, Zolema y Donde Fútbol Sala. Y otro es el Pasalón Quedeque, que ha empatado los dos primeros. El resto pues o han ganado o han empatado. Por lo tanto es lo que estamos comentando. Parece que ya se va vislumbrando, aunque todavía es muy pronto, los equipos que pueden dar guerra este año. Precisamente los que ocupan esas cinco primeras posiciones son los mismos que el año pasado también dieron mucho ruido en lo que se refiere al desenlace liguero en la División de Honor. En primera, Voltasur es el equipo que lidera la tabla, gracias a las dos victorias, con lo que empata en lo más alto con el Inter de Lyon. Y en segunda, Autoservicio en La Plaza, que goleaba por 10-0 a Ubrilez, el mismo resultado que consiguió en la primera jornada ante JSA Ubrique, es decir, 20 goles a favor por ninguno en contra. Y en este caso, pues en el lado contrario se encuentran esos dos equipos, Ubrilez y JSA Ubrique. Pero también queremos hoy hacer referencia al fútbol sala femenino, porque el Ubrique Fútbol Sala caía esta jornada por 7-0 ante el equipo del Club Fútbol Sala Tarifa, partido correspondiente a la tercera jornada. Fue superior el equipo tarifeño a las ubriqueñas, que todavía pues tendrán que mejorar un poco si quieren estar al nivel de este equipo. Desde luego el Tarifa es uno de los serios aspirantes a ganar el título liguero en esta segunda andaluza, y es o se encontraba el conjunto ubriqueño metido en una guerra que no es la suya. Aún así, por ahora, con los dos equipos que ha jugado el Ubrique Fútbol Sala, es decir, el conjunto de isleño de San Fernando y el Villa de Rota, son equipos que copan las primeras plazas. De hecho, el isleño pues no ha perdido ningún partido todavía y se encuentra en la segunda posición, y pudo ganar en Ubrique por la mínima. Así que en este caso, pues el Ubrique Fútbol Sala sufrió un duro correctivo por parte del equipo tarifeño. Y también tenemos que hablar de la Universidad de Alicante, donde militan las semanas ubriqueñas Pino Cabrera, Ana y María Ángeles, que ganaba este fin de semana y se coloca en quinta posición de la tabla clasificatoria, todavía a distancia del primer clasificado, el FUTSI, Asociación de Fútbol Sala, que es el líder con 18 puntos, empatado con el Burela. Hay que comentar también que el conjunto, volviendo a lo de antes, el Ubrique Fútbol Sala Femenino, esta próxima jornada descansa la categoría. Pues sobre estos asuntos queremos hablar, y tenemos algún que otro apunte que lo comentaremos enseguida cuando volvamos de la publicidad. Al-Ándalus Ocio y Viajes organiza excursión a Madrid los días 22 y 23 de enero para disfrutar del espectáculo del Rey León, el musical, con visita a Toledo. Autobús todo el recorrido, hotel de 3 estrellas y régimen de pensión completa. El precio incluye entrada al musical El Rey León en segundo anfiteatro, guía acompañante y seguro de viaje. Precio por persona 175 euros. Haz tu reserva hasta el día 3 de diciembre en el teléfono 678-657-008. Recuerda, días 22 y 23 de enero, excursión a Madrid con visita al musical El Rey León. Ahora, si contratas tu póliza con Mafre en los callejones, te regalamos un abono de Lubrique Unión Deportiva para la temporada 2016. En Mafre te ofrecemos un seguro a tu medida, hogar, coche y salud, con los mejores precios y la más amplia cobertura. Consúltanos sin compromiso. Benefíciate de los servicios de Mafre. En la oficina Mafre de los Callejones, con tu póliza, te regalamos un abono de Lubrique Unión Deportiva para la temporada 2016. Oferta válida para las 100 primeras pólizas. Mafre, tu aseguradora global de confianza. Estepa Travel organiza una excursión de cara al Puente de la Inmaculada del 5 al 8 de diciembre. Excursión a la Ruta del Califato. Excursión a Granada y Córdoba. En régimen de pensión completa, hotel de 3 estrellas, autobús, guía acompañante y seguro de viaje. Precio por persona 265 euros. Para más información y reservas pueden llamar a los teléfonos 696-65-58-43 preguntando por Diego, o 635-53-22-51 y contactar con María. Recuerden, del 5 al 8 de diciembre, excursión a Granada y Córdoba, Ruta del Califato. Recuerda, con visitas a Granada y Córdoba, pero también a localidades como Alcalá la Real, Alcaudete o Priego de Córdoba. Viajes Barceló organiza una excursión para el Puente de la Inmaculada del 5 al 8 de diciembre a Málaga y Granada. Incluye autobús todo el recorrido, hotel de 3 estrellas en régimen de pensión completa, guía acompañante y seguro de viaje. Precio por persona 159 euros. Para más información y reservas, Viajes Barceló, en Avenida de España número 7, teléfono 956 11 42 57. Mercadillo solidario en apoyo al pueblo saharaui. El pueblo saharaui atraviesa una situación de emergencia humanitaria tras las últimas inundaciones registradas en Tinduf, donde han perdido sus viviendas y alimentos. Por ello, la Asociación Tierra Libre instalará el primer sábado de cada mes un mercadillo solidario en la Avenida de España desde las 10 de la mañana. El primer mercadillo será el sábado 7 de noviembre. Colabora comprando productos saharauis y artesanales. Todos los fondos serán enviados a los campamentos de refugiados. También puedes ayudar al pueblo saharaui aportando alimentos no perecederos: arroz, azúcar, aceite. Ayuda al pueblo saharaui. Lo han perdido todo. Sábado 21 de noviembre, a las 6 de la tarde, en la plaza cubierta climatizada del Bosque, ven a disfrutar del gran musical ópera flamenca Carmen, de Salvador Tábora. Un espectáculo en directo que contará con la banda de cornetas y tambores de La Esperanza de Triana de Sevilla. Un macro espectáculo en gira mundial con entrada desde 15 euros. Puntos de venta en Ubrique, bar Las Cuatro Esquinas. En el Bosque Ayuntamiento, Restaurante La Divina, Café Pub Andalucía, Mesón. Mesón El Tabanco, Mesón El Duque y en taquilla. También, si lo deseas, puedes hacer tu reserva en el 655-36-51-66. Habrá servicio de autobús de ida y vuelta a cargo de Ubribus. Infórmate y reserva tu plaza en el 678-55-70-08. Recuerda, Carmen, el sábado 21 de noviembre en la Plaza de Toros del Bosque. Seis y 34 minutos de la tarde, entramos de lleno en materia y lo hacemos dándole lectura a un comunicado que nos ha remitido el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, que reza lo siguiente. El Club de Atletismo Nutrias Pantaneras quiere agradecer al pueblo de Ubrique su paciencia y comprensión por las molestias causadas por la celebración de la 22ª carrera popular Nutrias Pantaneras el pasado domingo. A la vez que quiere dar las gracias a los ciudadanos que se volcaron con la prueba y con los corredores, animándolos por todo el trazado y convirtiendo en una fiesta todo el recorrido de la prueba. Pues ahí queda esa nota de agradecimiento del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras al pueblo de Ubrique, pues por los motivos que han expuesto, por esa colaboración y por esa paciencia, ¿no? Por esa paciencia, pues, durante poco más de una hora en el que las calles quedan cortadas al tráfico para el buen desarrollo de la misma prueba. Y además de esto, también queremos hacernos eco de otra noticia en la que tiene protagonismo un ubriqueño que no reside en nuestra localidad, sino en el norte de España, Jorge Fernández Domínguez, que se proclamaba el pasado fin de semana campeón absoluto de fisioculturismo de Cataluña. Campeón absoluto de Cataluña de fisioculturismo. Pues con esto, esto se une pues a la medalla de bronce que consiguiera hace ya un par de años en Alcalá de Henares en una prueba de la Copa de España, y el año anterior también conseguía subir al podio en su categoría de menos de 70 kilos en el Campeonato de España en Santa Elena, en Barcelona, donde se disputaba ese certamen. Pues otra buena noticia en este caso para el deporte ubriqueño. Y ya de paso también quisiéramos comentar que el Club de Atletismo Los Tres Caminos organiza para este sábado la ruta Campo Buche, Pantano de Montejaque y Cueva del Sumidero, Presa del Río Gaduares. Es una ruta circular por el macizo del Íbar que comienza en Campo Buche junto al Chaparro de las Ánimas. Desde allí continúan por la Cañada Diez Pilas, Llano de Cabrizal, Dolmen, Arroyo de los Álamos, Llanos de Culantro, Puerto de la Foreila en dirección a Montejaque, Presa de los Caballeros, Pantano de Montejaque, Cueva del Hundidero, Cortijo de los Calabazares, para continuar por la ribera del río Gaduares, pasando por el histórico puente y Pantanillo hasta llegar nuevamente a Campo Buche. Desde luego algunos nombres se los traen, ¿no? El recorrido pues es de una dificultad media, entre 22 y 24 kilómetros, y el desplazamiento se hace en coches propios. Ahí, bueno, parece que es una ruta exclusiva para socios del Club de Senderismo Los Tres Caminos. Y también quisiéramos hacernos eco de otra noticia. En este caso ocurría no este fin de semana sino el anterior. En Fuengirola se disputaba la primera prueba del ranking andaluz de billar, que finalmente en principio se iba a la competición se iba a centrar en o se iba a jugar a bola 10, pero por la alta presencia de jugadores se decidió que se jugara bola 9. Hablamos de la primera categoría. Se hicieron cuatro grupos, dos grupos de élite y máster y otros dos de primera. En este grupo de primera estaba encuadrado el ubriqueño Adrián Carretero, que perdía la primera partida ante Francisco Javier Torres, ganaba la segunda ante Paco, perdía por 6-4, ganaba a Francisco Palacios por 6-2, también ganaba a José Alejandro Muñoz por 6-4 y caía ante Sebastián Samson por 6-4, tras haber levantado un 4-0 en contra y tener la victoria en el bolsillo, pero erró la última bola. Pasaban los cuatro primeros de cada grupo a un cuadro final de 16, y en este caso se quedó al límite, a lo justo, fue el número 17, el lubriqueño Adrián Carretero. La próxima cita la tendrá pues el próximo mes, el mes de noviembre. Pues esas son algunas de las cuestiones que queríamos adelantar, y todavía mañana emplearemos más tiempo en otros asuntos, como por ejemplo, hablamos ya del atletismo de ultrafondo, hablaremos e intentaremos contar qué es lo que ha sucedido este fin de semana en las distintas pruebas en las que teníamos la vista puesta, tanto en el Valle del Genal, como en la Euráfrica, como la prueba Blue Trail, que se celebraba en Tenerife, prueba puntual para la Copa de España de Carreras por Montañas Ultra, que finalmente se suspendió. Esa última prueba se ha suspendido por la meteorología, por el aviso de alerta, aviso naranja, por lluvias en Canarias, y finalmente Juan de Dios Mateo Garcés no pudo participar. También se neutralizaba en la Ultra Valle del Genal a causa de la niebla, y por lo tanto pues se dieron algunas circunstancias que intentaremos explicar en los próximos días, porque ahora nos centramos ya en el fútbol sala. Y vamos a comenzar en principio quedándonos con el fútbol sala femenino, haciendo referencia a esos dos focos que tenemos, el primero el provincial, lo que es la segunda andaluza femenina senior, donde milita el Ubrique Fútbol Sala Femenino, un conjunto ubriqueño que sufrió una dolorosa derrota el pasado sábado por 0-7, enfrente un equipo muy superior y que seguramente sea de los aspirantes a luchar por el título liguero y por lo tanto por el ascenso. Ya en la primera mitad se iban al descanso con una ventaja de 0-5. Bajaban un poquillo, suponemos que o levantaban el pie del acelerador en la segunda mitad, pero las ubriqueñas tampoco crearon muchas ocasiones ni tuvieron posibilidad de recortar el marcador ante la abrumadora superioridad del Club Fútbol Sala Tarifa. Tercera jornada, un equipo muy experimentado, el tarifeño, el Ubrique Fútbol Sala, pues su tercer partido de su historia, así que todavía tienen que seguir trabajando, pero en esa línea seguramente lleguen los frutos. Jugaron por parte del Ubrique Carmen María Ordóñez, Ana María Domínguez, Ana Millán, Laura Cristina Pérez, Diana Borquez, Mercedes Sánchez, Saray Jiménez, Lorena Ruiz, Luisa Arias, Naila Romero y Noelia Campos. Así, bueno, esa es la ficha del partido que se disputaba el pasado sábado. La jornada además dejaba estos marcadores: Villa Derrota 1, Gampil Portuense 3, Playas de Cádiz 1, Polideportivo Cádiz Fútbol Sala Femenino 3, Medina Sidonia 0, Isleño San Fernando 1. El Gampil Portuense es el líder con 9 puntos, está invicto, al igual que el Club Deportivo Isleño San Fernando, aunque cabe destacar que los tres partidos que ha ganado el Isleño San Fernando los ha ganado por la mínima, es decir, tiene 3 goles a favor, 0 en contra. Máxima rentabilidad a los goles, imposible, más en un deporte como el fútbol sala. 3 partidos, 3 victorias conseguidas por la mínima, con un 1-0. Tercera posición para el Polideportivo Cádiz Fútbol Sala Femenino, 7 puntos, 6 puntos Villa Derrota, 4 puntos Club Fútbol Sala Tarifa, y con 0 puntos tenemos al Playas de Cádiz, al Ubrique Fútbol Sala Femenino y al Medina Sidonia. Es decir, todavía hay 3 equipos, 2 equipos más, además del Ubrique Ubrique Fútbol Sala, que no han puntuado. La próxima jornada va a tener un desplazamiento complicado el conjunto ubriqueño, porque se va a tener que enfrentar al líder invicto, al Gampil Portuense, pero no va a ser este fin de semana porque descansa la categoría, sino que ya habrá que esperar hasta el 7 de noviembre. Bueno, y lo que también queríamos comentar, la victoria de la Universidad de Alicante ante el Pollo Pescamar, equipo de Pontevedra, por 4-3, un partido en el que el conjunto alicantino pues conseguía, en este caso, una nueva victoria, es decir, la tercera de la temporada para el conjunto en el que militan las dos subriqueñas, Ana y María Ángeles Pino Cabrera. En este caso, no, las ubriqueñas no marcaron en esta jornada, en la que tan solo estuvo presente Ana, ya que María Ángeles no disputó este partido. Pues bien, fue una victoria importante, una victoria muy trabajada. El equipo alicantino se llevó a poner con un 2-0 y vio cómo el Pollo Pescamar le empataba para después de nuevo volver a adelantarse en dos ocasiones y, bueno, ver cómo le recortaba distancias el equipo gallego. De esta manera hace bueno el empate que cosechó la semana pasada en Alcorcón y que sirve para continuar en la parte alta de la clasificación. El conjunto poco a poco parece ser que va engranando sus piezas y las nuevas incorporaciones van sumando a la gran base de la temporada pasada, y con ello nos referimos lógicamente también a las dos jugadoras ubriqueñas. El choque comenzó con mayor dominio y precisión de las universitarias, que conseguían ponerse un 2-0, como decimos. Poco tardaría en reaccionar el conjunto pontevedrés, que cortaba distancia, y a los 10 en principio, o poco después del 2-1, y a los 10 minutos después de un robo en el área alicantina hacia el empate. De ahí al descanso, tuvieron ocasiones ambos equipos para desnivelar la balanza a su favor, pero no se movería. Y ya en la segunda parte, Universidad de Alicante, que parecía más centrada en dominar el encuentro, y antes de la mitad del periodo volvía a abrir brecha con esos 2, y a 4 de la conclusión el equipo del Pollo optaba ya al juego de 5 con el que recortaba distancia, pero que le fue insuficiente para llevarse la victoria. La jornada nos dejó también estos marcadores: Ourense 5, Rubí 0, Gironella 1, Alcorcón 3, Futsi 10, Elche 1, Fútbol Sala Femenino Móstoles 3, Valdetires 2, Gimbe Roldán 5, Fútbol Sala Rioja 0, Burela 7, Ciudad de Burgas 2 y Club Deportivo Urbina 4, Majadahonda 3. Lidera el Futsi, que es el Atlético Fútbol Sala Femenino de Navalcarnero, equipo madrileño, con 18 puntos. 18 tiene también Burela, 15 Ourense, 13 Gimbe Roldán, 10 Universidad de Alicante, en quinta posición, empatado con Alcorcón y Rubí. Por lo tanto, 3 victorias, 1 empate y 1 derrota para las alicantinas, las universitarias, que en este caso, en la próxima jornada, viajan a Majadahonda, equipo que ahora mismo está metido en zona de descenso. Veremos si hay suerte y consigue traerse la victoria desde Madrid. Y ya sin más, vamos rápidamente a repasar lo que ha sido esta jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. Hoy queríamos hacerles ese guiño al Fútbol Sala Femenino y empezar con él. Y nos vamos a repasar, por lo tanto, lo que ha sido la jornada, esta jornada, como decimos, de la última jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, la tercera. Comenzamos por Segunda División, en donde el autoservicio en la plaza calcó el marcador de la pasada semana. Si ya entonces el conjunto de autoservicio en la plaza conseguía vencer por 10-0 a JSA Ubrique, ha hecho lo propio con Ubrilez. En este caso sirve pues para que se mantenga en esa primera posición y con un gol a veras pues bastante amplio a su favor. Marcaron por parte de autoservicio en la plaza Juan Carlos Carrasco Sánchez, un gol, Luis Alberto Chávez, 2, Alex Mingoya, 5 y Vicente Chacón, 2. El Ubrilés se quedaba sin marcar en este partido. Por otro lado, el Balos Tres Caminos también goleaba JS Ubrique, no con la contundencia que autoservicio en la plaza la pasada semana, pero sí, pues con mucha comodidad, 5-1 fue el resultado de este partido, que le viene muy bien al conjunto del Bar Los Tres Caminos, que precisamente en esta primera jornada pues había perdido y ahora suma sus primeros puntos. Marcaron por parte del Bar Los Tres Caminos Javier Redondo Mangana, 3 goles, Diego Romero y David González Guerra, mientras que por parte de JSA Ubrique, el autor de su primer gol de esta temporada ha sido José María Jiménez Rodríguez. El partido Club Deportivo Celtas MGS Seguro estuvo más igualado, aunque fueron los segundos los que lograron llevarse finalmente la victoria. Adrián Valle Salguero empataba para el Club Deportivo Celtas, mientras que Manuel Márquez Sánchez y Daniel Rodríguez, con 2 goles, y Daniel Rodríguez Román fueron los autores de los goles por parte de MGS Seguros. En otro encuentro que terminaba con idéntico marcador era el que medía a la Lupe Kebab y a Fran Generali. 1-3 fue el resultado, en el que el Fran Generali conseguía los 3 puntos, la victoria, su primera victoria de esta temporada. En esta segunda jornada cayó en la jornada inaugural. Carlos Ordóñez Bermejo marcó por parte de la Lupe Kebab, mientras que por parte de Fran Generali solo se han registrado en el acta los autores de 2 de los 3 goles, Ale Gómez Coronil y Sergio Muñoz Domínguez. La jornada continuaba con, en este caso, el empate que protagonizaron New Teams y Kiboka Fútbol Sala. Empate a 4 goles. Un partido muy igualado, por lo que refleja el marcador. Igualado hasta en expulsiones. Fue expulsado un jugador por cada equipo. Marcaban por parte del New Teams Rubén Benítez Jaén, 2 goles. Alex Solano Rosado y Daniel Naves Pardeza. Mientras que por parte del Kiboka, los autores de los goles del equipo grazalemeño fueron José Carlos Gutiérrez Naranjo, Jesús Varea Fernández, David Domínguez Pérez y Diego Fernández Torreño. Pues ahí quedaba ese resultado con el que se cerraba la jornada en la segunda división. Una jornada que nos dejaba la siguiente clasificación: Autoservicio en la Plaza, 6 puntos, MGS Seguro, 6 puntos. Ahora mismo los dos equipos que han ganado los 2 partidos, pero ya decimos, con rotunda autoridad lo ha hecho Autoservicio en la Plaza, si bien parece que ha tenido también la suerte de enfrentarse a los 2 equipos más flojos de la categoría. MGS Seguros, segunda posición, como hemos dicho, 6 puntos. New Team y Kiboka, con 4 puntos, ocupan la tercera y cuarta posición, respectivamente. 3 puntos para Fran Generali y Club Deportivo Celta, además del Bar Los Tres Caminos. Y todavía sin puntuar, la Lupe Kebab, JSA Ubrique y Ubrilet. Nos vamos a quedar ya con la primera división, con los partidos que se vivieron este fin de semana. Lo primero que tenemos que destacar es que hubo un partido que se aplazó a causa de la lluvia, el Mesón Los Monteros de Galería y Panteras, cuando se había disputado pues la primera parte del mismo. Por lo tanto, el desenlace de ese encuentro queda pendiente para este próximo viernes, porque ya tiene incluso horario. Esa media hora se va a jugar en el Pabellón de los Remedios a las 8:30. Del viernes a las 8:30 de la tarde. En lo que se refiere ya al repaso de la jornada, comenzamos por la victoria del Leyton Construcciones y Reformas sobre el Brille 1979 por 4-1, una derrota que le hace al Brille perder el liderato que había conseguido en la primera jornada. Más que anecdótico los lideratos tras tan solo un partido, pero en este caso, pues estaba bien, ¿no? Siempre le viene bien a un equipo, siempre le agrada pues estar en lo más alto de la clasificación, como era el caso del Brille, pues ya ha abandonado este lugar. Los autores de los goles del Leyton fueron Jorge Jiménez Leyton, Pedro Rodríguez Salguero y Daniel Benítez Angulo, además de Juan Pedro Garrido Herraiz. mientras que el Gol del Honor del conjunto del Brill de 1969 fue obra de Álex López Montes de Oca. Ya fue el autor de ese gol que completaba el marcador con ese 4-1. Partido igualado intenso el que protagonizaron también el Inter de Lyon y el Don Brillo Sur, que terminaba con victoria de los primeros por 3-2. Parece que ha entrado con buen pie el Inter de Lyon en la primera división. Debuta de hecho esta temporada y ya ha conseguido 2 victorias en los 2 primeros partidos, lo que le ha pues llevado a la segunda posición de la tabla clasificatoria. Por parte del Inter de Lyon marcaron José Pablo Rubio Mateos, Daniel Vázquez Carretero y Juan Carlos Montes de Oca Fernández, mientras que por parte del Don Odón Brillo Sur los autores de sus goles fueron David Jaén Fernández y Francisco Sánchez Ardila. 3-2, como hemos dicho, el resultado de ese encuentro entre Inter de Lyon y Don Odón Brillo Sur. También Pintura Raf y Los Como protagonizaban un bonito duelo y era el conjunto de Los Como el que terminaba llevándose la victoria por 3-5. Partido igualado que, como hemos dicho, se decidió de lado del conjunto de Los Comos. Por parte de Pintura Rafa marcaron Antonio Ardila Jaén, Sergio González Gálvez y Alberto Villanueva Torres, mientras que los autores de los goles de Los Cosmos fueron José Martín Morales Corralero, con 2 goles, José Antonio Jiménez Morales, Cristian Vadillo Gago e Isaac Cañamaque Atienza. Lo referente ya al último partido que tenemos por aquí previsto, el del Voltasur Malacayú, importante victoria para el Voltasur, que consigue con un 5-1, con esa mano que le endosaba Malacayú, pues arrebatar el liderato y ponerse como líder tras la disputa de las 2 primeras jornadas. Goles repartidos en el Voltasur marcaban Alberto Gómez Flores, Alberto Gago Puerto, Isaac Marchante García y Miguel Ángel Santos Lamela. Conseguía 2 de los tantos de su equipo, mientras que Antonio Castaño Becerra lograba el tanto de su equipo del Malacayú ATP Auto. De tal manera que, visto todos los resultados, nos quedamos con la clasificación. Voltasur líder con 6 puntos, los mismos que Inter de Lyon. Ambos equipos los únicos invictos ahora mismo de la categoría, con permiso de Galeri Panteras y Mesón Los Monteros, que todavía le queda media hora de su partido y ganaron en la primera jornada. Es decir, estos dos también pueden seguir invictos, los dos o uno de los dos. Como decimos, Voltasur e Inter de Lyon líder con 6 puntos, Brill de 1929 tiene 3, Leyton tiene otros 3, de Galería Pantera y Mesón Los Monteros tienen 3 puntos pero un partido menos, y Los Cosmos también tiene 3 puntos. Con 0 tenemos al Don Odón Brillo Sur, Malacayú y Pintura Rafa, que es el colista de Primera División. Y vamos a repasar lo que dio de sí también esta última jornada de la Liga Local de Fútbol Sala en su división de honor. En este caso nos quedamos con el partido Autoescuela Celia Zulema, que terminaba con victoria de los grazalemeños por 2-3. Tras el empate de la pasada jornada, el conjunto de Zulema logra su primera victoria y sigue ahí en la lucha y con serias aspiraciones. Parece que este año va a volver a dar guerra, mantiene toda la plantilla de la pasada temporada, y si está al mismo nivel, pues tenemos que esperar que este equipo esté en la zona alta. Ha comenzado con un empate, como decíamos, la pasada jornada, y ahora pues con esta victoria por 2-3 ante el conjunto de Autoescuela Celia. Los 2 goles de Autoescuela Celia fueron obra de Álvaro Coronel Coronil y Gregorio Venegas Vázquez, mientras que por parte de los grazalemeños marcaron Vicente García Narváez, Luis Manuel Naranjo Ramírez y Jesús Castro Román. El otro de los partidos de este fin de semana, que terminaba pues con una victoria apretada de Los Patos ante Autoescuela Sierra, fue ese partido, Autoescuela Sierra UAS Los Patos, 2-3 fue el resultado final, que le sirve a los patos pues para sumar su segunda victoria en dos partidos. Buen arranque liguero del conjunto payoyo. Por parte de Autoescuela de la Sierra Guas marcaban Francisco González López y Francisco Bueno Moreno, mientras que por parte de los patos los goleadores eran Rafael Benítez Rodríguez, Cristian Gutiérrez Menacho y Manuel Jesús González García. Uno de los partidos de la jornada, sin duda, fue el que midió al Don de Fútbol Sala, vigente campeón de liga, y al Marca 91, que le puso las cosas bastante difícil al equipo cortesano y además le arrebató dos puntos, consiguiendo empatar a un rival complicado. Antonio Pérez Pérez fue el autor del gol del Don de Fútbol Sala, al que, por cierto, le expulsaron a Jesús García Barea, mientras que Hugo Domínguez Cózar fue el autor del gol del Marca 91. Un empate que también dice mucho del Marca 91, porque la pasada semana caía el conjunto del Marca, perdía en este caso, ya decimos, en esa primera jornada, y bueno, pues lo hacía ante el conjunto del Porte Construcciones en Manos Virgo Oliva, en ese partido que nosotros comentábamos intenso, que vio muchos goles y que se decidía, bueno, un marcador apretado por 6-7. Una derrota, pues, bueno, un partido curioso ante todo, con ese número de goles, y bueno, pues el Marca ha reaccionado ante uno de los equipos más fuertes de la categoría. El Porti, por su parte, lo que ganó la pasada semana lo ha perdido esta ante Estudiantes, el equipo estudiantil, que tras ganar el trofeo de campeones en la tarde-noche del viernes, muy tempranito, a las 9 de la mañana del sábado, pues se enfrentaba al Porti Construcciones en Manos Virgo Oliva y ganaba por 3-7. Víctor Orellana Santos, Francisco David Pérez Caro y Sergio Díaz Morales fueron los autores de los goles del Porti, mientras que por parte del aspirante, José Antonio Borquez consiguió un gol, Pedro Venegas 2, Joaquín Sánchez 1 y Ángel Román 3. Pues 3-7 fue el resultado de ese encuentro. Oasis Long, por su parte, conseguía también la primera victoria de la temporada por 0-3 ante el equipo de la cancha Benamaoma. Los autores de los goles fueron Alejandro Monte de Oca, que conseguía 2, y Fernando Fernández Ordóñez, por lo tanto 0-3 ante la cancha Benamaoma, que todavía no sabe lo que es ganar. Y por último, otro empate en un partido bonito y muy igualado entre el Pasalonqué de Quei y Revolución, un empate a un gol. José Antonio Barea era el autor del gol del Pasalón, mientras que Francisco Monterrubio conseguía el gol del empate para su equipo. Revolución, que volvemos a insistir, el día anterior también disputaba esa final del Trofeo de Campeones, en la que salía derrotado. La clasificación queda así en División de Honor. En primera posición, Estudiantes con 6 puntos, Los Patos 6 puntos, Revolución 4, Donde Fútbol Sala 4, Zulema 4, Oasis Long 3, Porti Construcciones Hermanos Virgo Oliva 3, Pasalón 2, Marca 91 1 y todavía sin puntuar al Autoescuela Celia, la cancha Benamaoma y Autoescuela La Sierra Guas, que es el colista de la División de Honor. Bueno, y también tenemos que hablar de ese partido, de esa final del Trofeo de Campeones, que se jugaba en la tarde-noche del viernes entre Estudiantes y Revolución. Una final que, si hay algo que hay que destacar, bueno, son dos clásicos, para empezar, dos clásicos de lo que es las finales en estos últimos años, de las finales de la Liga Local de Fútbol Sala. Y en esta ocasión, pues si hubo algo que caracterizó este partido para ser una final, estamos hablando, fue lo limitado de sus plantillas. Llegaron casi con lo opuesto, 6 jugadores, creo, si y mi memoria no me engaña, tenían los dos equipos para este partido. Aún así, esto no significa que el partido fuera malo o en este caso que dejar un mal juego, que va, si estuvo bastante interesante e emocionante hasta casi el final, pero claro, no viene a ser lo mismo que otras finales que han protagonizado ambos equipos con todos sus efectivos. El motivo lo sabemos, pues esa incompatibilidad de los jugadores entre el Ubrique Unión Deportiva y sus respectivos clubes de fútbol sala. Pero también nos hace pensar que en este caso es un claro ejemplo de a dónde va el fútbol sala de Ubrique. Es obvio que ha bajado, ¿no? El ambiente ha bajado, la afición al fútbol sala en nuestra localidad en estos últimos años, como muestra pues los datos, ¿no? El número de equipos, que este año pues tenemos 32 tan solo en las tres competiciones, cuando pues hace poco el fútbol sala ubriqueño contaba con 60, 50 y tantos equipos, que con competiciones, con ligas de hasta 16 equipos o categoría de 16 equipos, y equipos queriendo entrar encima de todo todavía, ¿no? Pues como hemos dicho, si ya están las finales cuentan con pocos jugadores, pues es una buena muestra de que ya quizás el fútbol sala no tenga el tirón, ¿no? que tenía en años anteriores, y no ya por los aficionados, sino por los propios jugadores. Ahora, antes pues el fútbol sala prácticamente era la única competición local que había. Ahora pues por suerte también se ha abierto mucho el abanico de disciplinas deportivas, y bueno, pues en este caso es un fiel reflejo. Hace 5 o 6 años una final como esta, desde luego, habría contado con todos los componentes de los equipos, porque se morirían de ganas de enfrentarse pues a sus rivales más directos. Pero también hay que tener en cuenta que ya son muchos años de rivalidad entre estos dos equipos, de rivalidad, decimos, por la lucha, ¿no? Por los puestos altos, y no es que sea ahora mismo estos duelos pues nada excepcional. Se han jugado mucho, y bueno, como hemos dicho, en el trofeo de la Peña Sevillista pues hubo nada más y nada menos que el mismo duelo en octavos de final, que terminaba decidiéndose por la tanda de penaltis. Pues bien, estábamos hablando de ese partido, de esa finalísima, y destacar que los primeros compases quizá Estudiantes pues tuviera el dominio del esférico, y fue creando las primeras ocasiones, aunque Revolución, pues fiel a su filosofía, atrás y con rápidos contragolpes, defendiendo muy bien, pues también tenía sus opciones. José Antonio Borges fue el autor del primer gol del partido a favor de Estudiantes, pero poco después se encontró con la respuesta de Zapata, que conseguía el gol, una jugada afortunada. Con ese empate a uno, el conjunto de Revolución gozó de alguna ocasión para haberse adelantado en el marcador, pero no lo hizo, y con ese 1-1 pues se iba el partido al descanso. En la reanudación siguió el mismo guión, la misma tónica. En este caso sería Pedro Venegas el que adelantara a su equipo, y posteriormente Francisco Monterrubio conseguía empatar y dejar las tablas en el marcador. Todo parecía que de nuevo se iba a decidir el partido a los penaltis, pero Joaquín consiguió el definitivo 3-2, que terminaba dándole la victoria a su equipo. Pues eso es un resumen de lo que dio de sí esta final, que se adjudicaba que ganaba el conjunto del Estudiantes, una victoria por 3-2 que le hace vencedor de ese trofeo de campeones correspondiente a la pasada temporada. Violenta pasión, soy prisionero. Es una extraña manía que me extravía. 7:09. Teníamos hoy previsto hablar con algún protagonista, ¿no?, de esta jornada en lo que a fútbol sala se refiere, pero va a ser imposible. No tenemos conexión ahora mismo, no hay posibilidad. Se nos ha ido al garete la entrevista que teníamos pendiente, pero bueno, ya pues intentaremos retomarla lo que es la próxima semana. En este caso vamos a quedarnos ya con la tabla de goleadores de las tres categorías. Comenzamos por la segunda, donde Alex Mingoya es el jugador que encabeza la tabla de goleadores, y no es para menos, porque su equipo ha marcado 20 goles en dos partidos, pues algo le ha tenido que tocar. ¿Qué es lo que le ha tocado? Pues 8 goles ha logrado en estos dos encuentros, 8 goles en dos jornadas, nada más y nada menos, que lo pone a la cabeza de los goleadores en las tres categorías. El autor, Alex Mingoya Benítez, de Autoservicio en la Plaza. Manuel Jesús Márquez Sánchez, de MGS Seguros, le sigue con 5 goles. Con 4 goles tenemos a 2 jugadores. Jesús Varea Fernández, de Equivoca, y Rubén Benítez Jaén, de New Team. 3 goles tienen Alejandro Martínez Morales, también de New Teams. Javier Redondo Mangana, de Herbar Los Tres Caminos. Vicente Checón Arena, de Autoservicio La Plaza. Eso, como decimos, en segunda división. En lo que se refiere a la primera división, sigue Daniel Vázquez Carretero como máximo goleador de la categoría, al igual que la pasada semana. Tienen su haber 4 goles. Y 3 goles tienen Francisco Javier Gómez Toro, del Brill de 1969, su compañero de equipo Juan Manuel Romero Aguilar, y Miguel Ángel Santos Lamela, de Volta Sur. Son los jugadores, por lo tanto, que encabezan esa tabla de goleadores de la primera división. Y en división de honor, un clásico, Ángel Román, es el que encabeza la clasificación, nada más y nada menos que con 7 goles, el jugador de Estudiantes. Por parte del Pórtico Construcciones Hermanos Virués Oliva, tenemos a David Pérez Caro, Sergio Díaz Morales, con 4 goles, ambos, como hemos dicho, del Pórtico Construcciones Hermanos Virués Oliva. Y con 3 goles tenemos a Alejandro Monte de Oca Morena, de Oasis Launch, Álvaro Torreño García, de Zulema, Daniel Atienza Ordóñez, del Quedeque, Domingo Borrego López, de Revolución. Todos ellos, pues con 3 goles, como decimos. Y así está la tabla de goleadores tras las dos primeras jornadas. Y vamos a quedarnos ya con los horarios de la próxima jornada. Ya recuerden que el sorteo de esta jornada tuvo lugar ayer aquí en los estudios de Radio Brique. Y en este caso, en División de Honor se disputa la jornada número 3. En cuanto a escenarios, a las infraestructuras donde se van a disputar los partidos, está un poco enrevesado en esta jornada. Sobre todo en División de Honor y en Segunda, porque se utilizan los dos pabellones y la cancha exterior, y esperemos que la lluvia no haga acto de presencia, aunque hay algo de previsión para el sábado, o había, pero bueno, vamos a ver. El viernes 30 de octubre, en el pabellón División de Honor, sin duda el partido de la jornada, a las 8:30, Estudiantes, donde fútbol sala. A las 9:30, Los Patos, Pásalo, Quedeque. Y a las 10:30, Zulema, Revolución, Polideporte. En el pabellón de los Remedios, el sábado, 12 del mediodía, Autoescuela Celia, Porti, y 1 de la tarde, Oasis Launch, Autoescuela La Sierra, Guas. Y además quedaría todavía pendiente un partido, ese sería en la cancha exterior, 11 de la mañana, marca 91, la cancha Benamahoma. Los dos partidos de la jornada, sin duda, Estudiantes Fútbol Sala y Zulema Revolución Polideporte, los 4 equipos más fuertes de la pasada temporada y que suponemos que en esta quieren seguir en la misma línea. Eso en cuanto a la División de Honor. En Primera División, partidos programados el viernes en el pabellón de los Remedios, 8:30, Mesón Los Monteros, de Galería Panteras. A las 8:30 se juega esa segunda parte que le queda pendiente a estos dos equipos del partido correspondiente a la segunda jornada, que se suspendió por la lluvia. Y en lo que se refiere a la tercera jornada, pues a las 9 se jugaría en el mismo escenario Los Remedios, Brill de 1969, Mesón Los Monteros. A las 10, Don Odón Brillo Sur, Pintura Rafa. Y a las 11, Los Cosmos, Leyton, Construcciones y Reformas. Y en el pabellón de Los Remedios, 10 de la mañana, Malacayú, de Galería Panteras. Y a las 11 de la mañana, Volta Sur, Inter de Lian. Y en Segunda División, en la cancha exterior, el viernes 8:30, MGS Seguros, La Lupe, 9:30, Bar Los Tres Caminos, Celtas, 10:30, JSA Ubrique, Ubrilet. El partido entre los dos equipos de abajo, los dos equipos más goleados de todas las categorías en estas dos jornadas. Y en la cancha exterior, el sábado 10 de la mañana, Quiboca Autoservicio en la plaza. Todavía quedaría un partido en el pabellón de los Remedios, 9 de la mañana, el sábado, Fran Generali, New Team. Y antes de despedirnos, pues insistir en la jornada de partidos amistosos de la Asociación Local de Ubrique para este próximo domingo. En el Antonio Barbadillo, 10 de la mañana, Veteranos Juventus. A las 11, Aspirante al Andaluz. A las 12, Rayo Ubriqueño Nueva Balompédica. Y a la 1, Club Deportivo San José Vampiro. Descansa Cervecería Los Morenos. Ya hemos llegado al límite de nuestro tiempo, nos despedimos. Desde aquí, pues hoy no hemos podido tener protagonistas que nos contaran pues todo lo que nos interesa sobre acerca de la Liga Local de Fútbol Sala. Veremos si el miércoles que viene hay más suerte. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.